Bienvenidos al primer capítulo de Pa' Adelante Yeli Podcast. Bueno, en este podcast semanal encontrarán las mejores noticias sobre sus consolas favoritas, sus animes favoritos, sus series de TV favoritas, todo lo que les gusta y los temas de los que interesan a los jóvenes de hoy en día. Drogas, religión. Inculcaremos nuevos valores. Qué oportuno ese efecto. Qué oportuno ese efecto. Promoviendo la vida sana, ojo. Te enseñaremos a comer sano. ¿Qué dice ahí, Juan? ¿Qué dice? Pasa el flow, ¿no? Ya, sin más preámbulo, le presento a mi amigo Kernuak. Aplausos para él. Gracias. Bueno, la verdad de las cosas es que esto no está pauteado. De hecho, no tengo un cuaderno acá con quien le tengo que dar el pase. Pero, como dijo mi compañero, mi nombre es Kernuax y soy nintendero. Bogodancer, no, Para. Bailo para, no. Bueno, soy nintendero, me gustan series como La Leyenda de Zelda, Metroid, Fire Emblem, Ace Attorney. Son mis juegos favoritos. Y quiero dejar con ustedes a mi amigo personal, Focax. No voy a poner esa caca de feita, ¿no? ¿No tienen unos grillos por ahí, por favor, unos grillos? Bueno, y él está en los controles. No se lo toma nada. Claro. Nada más de día. Ya, pues bueno, yo soy Foca, yo soy acá el del bullying. El MP. Así que, el del autobullying. Que vamos a estar constantemente, puta, la hueá se me cerró. Ahora a continuación le dejo a mi amiga Katax. Hola, soy Kata y eso. Bravo, bravo. El contenido. No te olviden del marco. Sí, bueno, ¿el marco? Sí, el marco. Escucharon bien, marco. Marco, bueno, la serie, marco. Como dijeron, mi nombre es Marco por el de la serie. No sé si ustedes la vieron en una serie subsistente porque mi mamá también se fue de la casa, entonces me sentí identificado. De hecho, lo encontramos y accedió a ayudarnos por un pan con mortadela. El amigo Oso aquí. También me pasan por interno que tenemos la información de que el tío Foca está buscando polola, así que si ustedes les gusta su voz, nos envían un correo por interno. Él no es bonito. Pero tiene buenos sentimientos, tiene buenos sentimientos. Y ahora, para no seguir rellenando una introducción, procederemos a las noticias del día. Ya, bueno, aquí nosotros, nada pausteado, vamos a empezar con la noticia. Bueno, Walter, ¿qué nos puedes leer o qué nos puedes contar así espontáneamente? Ojo, que no está pausteado. No está pausteado, no está poniendo nada de hoy, así que... Nintendo se tiene que reconocer que está con problemas y si no... Puede llegar a la quiebra. ¿Qué opinan de eso? Mira, la verdad las cosas de que según los últimos reportes en venta no le ha ido muy bien, sobre todo con la consola nueva, que supuestamente igual se le dio bastante auge, aunque personalmente considero de que el plan de marketing que tuvo Nintendo no ha sido el adecuado. Cállate, culiado, tiramos el Smash y salvemos, sí, ¿no? Mario Kart 8 Front de Wii. Claro. Sí, pero es que mira, partamos de la base. Están esperando mucho esos salvavidas. El problema es que salió sin un catálogo, bueno. Claro, es como pocos juegos. No, que renunciaron a franquicias buenas por salvar un Mario, cosas así, güey. Lo que sabes que, mira, yo más que pensar en haber salvado franquicias, o mejor dicho, darle más énfasis a las franquicias de siempre, yo creo que Nintendo lo que le hace falta es tener una nueva franquicia. No seguir dependiendo tanto de los pilares, como son Zelda en este caso, como son Mario, como son el Smash. No seguir dependiendo de eso, sino que darle la oportunidad a nuevos personajes, crear nuevos mundos. Yo creo que con eso a lo mejor podría tratar de convencer a los futuros clientes. No, weón, te estáis perdiendo, weón, mandémoslo a Japón, weón, a salvar a Nintendo. Me quitas toda la credibilidad. La opinión del Oso sobre el tema, la opinión. No, weón, más Mario no hay. Más Mario y Zelda. Más Mario y Zelda nomás. No, que yo creo más Mario y Zelda y más remake no hay. Salvemos con los remakes, no hay era nomás. ¿Por qué no pueden seguir dependiendo de los quinto remakes? Quinto remake no queréis. Sí, yo opino. Se traiga de vuelta Banjo. Oh, se fue Banjo, no. Rare se llevó a Banjo. Vuelve Banjo, ojo. Volverá Banjo algún día. No, hay que dejar de partir con Gloria, no hay era. Por ejemplo, lo que pasó con Killer Instinct, o sea, supuestamente después de tener el pleito por los los derechos que eran compartidos tanto por Rare como por Nintendo. Al final eso se resolvió en que ahora tenemos un Killer Instinct para la consola de Xbox. Entonces yo creo que los juegos que supuestamente eran de Rare hay que dejarlos partir nomás. Aparte de que, no sé, a lo mejor estoy siendo muy iluso, pero Nintendo todavía tiene digamos ese potencial como para poder fanboy de Nintendo. Sí, soy fanboy de Nintendo, no hay problema. No, Nintendo for the Wii. Lamentablemente aquí no tenemos nadie que tenga Xbox. Así que no podí defender la postura de Xbox. Bueno, y Nintendo empezó a hacer las cosas mal, ya va a empezar, en gráfica se quedó bastante atrás. Y ahora hay bastantes que son prefieren la gráfica en vez de calidad de juego, calidad de historia. Hay que ver la cantidad de Call of Duty que se venden. O sea, se inscriben. Juegos, no sé, no tiramos GTA 5 encima, ojo, GTA 5. Hay que decir, los malos tiran display. Sí. No, pero el que si jugó el GTA 5 no es jugó GTA 2, no vamos a ganar. ¿Qué jugó GTA 2? Que mira, Oso recién lo dijo, y lamentablemente la masa se queda con las gráficas. Sí, de hecho, muchos títulos se han vuelto comerciales, claro, efectivamente venden, pero ¿qué pasa? Han perdido en calidad, han perdido en dificultad, han perdido en muchos puntos que antiguamente... Sí, del Call of Duty 2, que los finales siguen siendo los mismos. Un cambio al personaje, ¿no? Así, tío. Pendejos culiados echaron a perder las consolas nuevas, weón. Chitate aquí, eres tú. Más que... En cierto modo, la culpa no es del chancho, sino que le da fecha. Lamentablemente, en ese sentido, también un poco de culpa la tenemos los consumidores. ¿Por qué? Efectivamente, nosotros somos la masa. Nosotros consumimos, nosotros somos los que generamos las lucas para ellos. Ellos viven de lo que nosotros podemos comprar. Y si la gente sigue comprando productos de poca calidad, donde se priman cosas tan simples como la gráfica, no vamos a llegar a ningún lado. Habían antiguamente juegos muy buenos que, sin tener una gráfica espectacular, eran mucho más entretenidos, mucho más difíciles y literalmente te enganchaban. No sé qué opinan ustedes al respecto. No, así ya los viejos tiempos creo que ya no podemos revivirlo ya. Casi todas las comidas se reinventaron a eso, a darle el gusto como a los fanboys, lamentablemente el público. Nosotros a lo mejor somos como el punto aparte de acá, nosotros criticamos juegos que van a decir, bueno, es como, ¿cómo si el último Call of Duty, bueno, la gráfica se ve cuando el loco le dispara y le sale el chorrito de sangre y le podéis poner el parche curita y la weá y... Pero es que mira, ¿qué sacáis con tener un juego hiperrealista? Mejor anda tú, ves con escopeta y matar a alguien. ¡No, aquí te insista la pasada! No le hagan caso, que tiempo el poder. Por eso yo pienso, compañero. Ya Pinochet aprobó. Pinochet aprobó. No, lamentablemente igual. Sí, van a seguir vendiendo. Y este año lo más seguro que nacen un Call of Duty Ghost 2. Black Ops 3, no sé. Sí, po, de una vez. Dos Ghosts. No me cambia el perro. Sí, po. Pero lamentablemente es lo que más vende. Así que igual. Nintendo debería ser un poco más, yo creo. Un Pokémon nuevo. No, mira, un Pokémon para Wii U podría salvarlo. Pokémon Z, ¿no? Mira, no sé la verdad de las cosas, porque cuando sacaron el Pokémon Y, y aquí lamentablemente sé que me voy a echar a muchos fanboys encima. Cristian, te van a ir a matar. Están insultando los de Call of Duty, no, ahora los de. No saben mi dirección. Los de Pokémon. Si pero mira, Pokémon X, Pokémon Y. El juego básicamente pintaba para ser un muy buen juego. De hecho, en los trailers, en cómo lo han ido presentando en la campaña de marketing, se veía un juego bastante prometedor. Pero te diré que yo lo tengo hasta en el gimnasio número 5 y ahí no lo seguí. ¿Por qué? Porque simplemente me aburrió. Derechamente me aburrió. Es más de lo mismo y creo que le pasó lo mismo que al Twilight Princess en su tiempo. O sea, iba bien el proyecto hasta la mitad del juego y de repente no sé si fue por problemas de que se nos comió el tiempo o problemas de tratar de darle el gusto a mucha gente y al final no llegaron a nada, que al final terminaron haciendo el juego un final a la rápida y que literalmente no me enganchó. Es igual se pierde calidad cuando le tratan de dar mucho el gusto a los fans. Sí, como en Silent Hill, los primeros eran buenos. Y todos los monstruos tenían como su sentido. Oh, el Silent Hill 1 era repelugo, weón. Dices al piano. No, el piano maldito, weón. Piano, piano for the Wii. No, tío, por eso. Y en inglés. Pero, por igual Silent Hill, el último Silent Hill que salió, que el Dawn, porque yo jugué yo, no le dio el gusto a los fans porque eliminó a la enfermera. Sí, pues todos querían el Casa Pirámide, por favor, Casa Pirámide vuelve a salvarnos. Igual siguió siendo un juego mediocre que perdió como la sustancia en Silent Hill. Sí, en todo caso. Bueno, eso también. Es como pasó en Resident Evil. Así que porfa, si son desarrolladores nuevos y compran una franquicia, no le echen a perder, porfa. O si su tío trabaja en Silent Hill. O llamen al antiguo, no sé, copil, pregúntenle al antiguo que hizo el primer Silent Hill, así, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿qué onda? Ponerle monedita al Skype. No tenía un guión por ahí que te sobre y salvarnos. Si le sobra un poquito. Igual la historia de los juegos son mala ahora. Antes la hacían escritores profesionales. Final Fantasy, por ejemplo. Todos van a concordar conmigo que los primeros Final Fantasy, aparte de ser buenos en cuanto a jugabilidad y todo lo demás, las historias eran muy buenas. Pero los últimos Final Fantasy, no recuerdo algún personaje que sea memorable o que sea destacable. No, si Final Fantasy era el lema ese. Entre más gay era el personaje principal, más malo era el Final Fantasy. Sí. Es que igual todos quedaron como con el 7, el 8, que todos quedaron como marcados con el 7 y unos querían que vuelva Sephiroth, que Cloud, que Sephiroth, que todo y... Que ahí fanboys. Sí, pues. Viste, si al fin y al cabo el problema es que los fanboys. Exacto. Pero si ustedes son fanboys de nosotros, tienen la razón. Tienen todo nuestro apoyo para ser fanboys de nosotros. Oye, ¿cachai que dice Disney abandona la marca Star Wars, weón? No, ya. Ese era un fracaso que se veía venir así. ¿Hoy no van a hacer la película entonces? No, no creo que haya por razón tu película, sino que... A ver, ¿tenemos un llamado telefónico? No, es la alarma de Focas. Por favor. Foca teléfono. Foca teléfono. No. Oye, que, o sea... No, Disney va a seguir controlando el mundo en un tiempo más. Pero sí, mírate. Tiene Marvel. Tiene LucasArts. Y va a seguir con... Tiene Phineas y Ferb, Puan. Claro, lo mejor de Disney es Phineas y Ferb. No, Disney sí, bueno, no sé por qué quieren seguir. Si igual habían rumores que querían comprar Naruto, no sé si hubiera sido un rumor medio viola, que no sé, lo compró. No, si no me equivoco. Búscanse, buscan Google. Ya vamos a rellena por mientras su. No, pero caché que por ejemplo acá el corte de una opinión dice que de uno de los viejos de Nintendo que dice que... Corte de una opinión de uno de los viejos de Nintendo, mira. Ojo, ojo, tienes que ver la fuente, pues no sé qué te gustó. No, ¿sabes que la señora Patty dijo que...? No, güey, dijeron... Naruto. No, güey, dice que no... Que esperara nomás y todavía no salían los caballos de batalla. Bueno, ¿qué noticia estamos hablando? ¿De Disney o de la revista de recién? Hola, bueno. Pero un poco de orden. A ver. Bueno, el Walter lo está ocupando en Internet Explorer. Tiene Windows 95 porque la noticia le llegó y ya vamos. Ya estamos en otra noticia ya. Está saliendo Final Fantasy. Aún no evoluciona Slow, bro. Aún está en Slow. Todavía no Chilevisión diferido. No, Celi todavía no se le va el penal. Chile clasificó para el mundial, ¿eh? El 9 de enero Disney compró Naruto Shippuden y lo va a empezar a transmitir en los canales correspondientes. Ya, pero a ver, ¿compró los derechos de transmisión o compró los derechos para emitir nueva serie? No, eso es lo que hay que diferenciar. No, de transmisión. No lo paga. No creo que el loco de Walt Disney llame al creador de Naruto. Compró los derechos. Los tiene Disney. Que moral los mete en fuego. Pero sí, dice que el problema que tienen es que lo de Latinoamérica es Cartoon Network. Que tiene lo, claro, de transmisión no tiene Cartoon Network. Momento taco. No, yo vino que Disney no sepa que compra. Para ponerle las voces de Phineas y Ferb a Naruto, no sé. No puedo estar hablando de Naruto. Tampoco, te estáis metiendo en tierra también, de fanboy, weón, estáis atacando todo, estamos atacando. Oye, pero en ese caso no hablemos de nada, pues, ¿sí? Sí, en todo caso. O sea, que más paremos que todos. Se acabó el proyecto aquí. Se cierra la máquina. Quema las poleras, quema el merchandising, quema las chapitas. Quema las chapitas de la foca. Por si ustedes gustan, tenemos chapitas de la foca. Ojo, ojo. Tres lucas. Lo que sí no vamos a eliminar son los correos. Tres lucas. Ojo, después termino esto, cualquier sugerencia, duda, si ustedes están fome, digan nomás si quieren que llevemos la foca, encantado, no son sugerencias. Pero vamos a hacer votación. vamos a hacer. Es como un docu reality, ¿no? Sí. Disney también compró el derecho de este podcast. La próxima vez tendremos al ratón Mickey Mouse en vivo hablando, hablando de su romance con la voz de Phineas y Fer. Bueno, y esto, ¿qué más ha pasado durante esta semana? Pues, foca, puta, foca, bueno. Que sale, weón. Pues sí, bueno, primera vez que gana un chileno. Un chileno. Bravo. Bueno, gracias. Por los que vienen de acá, no sé. Eliseo creo que ganó. Felicitaciones, Eliseo. Van en el paso tanto. Todavía no sale de la meta, Eliseo. Cuidado, no. Que no se haya perdido. Un triunfo histórico para Chile. Que a nadie le va a importar. A nadie le va a importar. Como el pesista que hizo el récord mundial ayer, ya nadie le importa. Claro, que era para Fleja, ¿no? Viste, nada, a nadie le importa todo el fútbol, el árbol. La foca que quiere ir a ver al arco champ. A copia a vos, copia a Pito. No, pues bueno, ni que decir de qué ciudad somos. Ya, ya copiamos. No, no es que seamos de cantera. No. Bueno, sí, con Disney y sus mafias, bueno, esa mal, corporación malvada, bueno, que algún día va a comprar todo. Arco sí, por eso no, así. Disney tarde o temprano va a ir comprando todo, van a empezar a comprar la comida, el agua. La luz. Sí. Oye, el mito de Walt Disney está vivo y está congelado. ¿Y has escuchado ese mito, no? Sí. Supuestamente está en una. Está en una guay como cocido. ¿Será verdad ese mito, no? De que Walt Disney lo tienen congelado. ¿Quién sabe? Está como enfermo de. Sí, güey, están esperando como que sí. Salga la cura de esa weá y la tienen congelado, güey. Sí, como... Oye, güey, si no te metáis con fuerza así, güey. Es como Gaspar así, cuando se congela. Van a llegar los hombres de negro después. Como así, Disney, güey, los controla, güey. Te cuido que está luchando con la cámara. Tenía el computador prendido, güey. Había un... El otro día hay una noticia que te espían con la cámara del FBI. Nah, que sé que se activaba sin prender televisión, pero era para los sectores bingo, ¿no? ¿Qué? Yo creo que también deben estar respirando por lo menos los ven la cámara de la foca así apagando. Ven la cámara de la foca que van para la cagada, bueno, como tres muertos así, se daban los del FBI. Como esos creepypasta así que ven una... Oye, investigamos un niño llamado foca. Ay, vale. Familia, perdóneme. Más o menos peor le han dado como caja a la boca. No. Quiero no, decir, le gusta, se le gusta, no, le gusta. Sí. Tienen vos que te den. Querés que te den como caja a la Disney. Ya, digamos, pero bueno, por otro no tenés. ¿Qué más ha pasado esta semana, weón? La pauta. Puta, ¿cuánto ya está cargando? Hola, weón. Haya, weón. A todo esto, chiquillos. Algo. Hemos estado tratando de grabar este podcast durante 3 horas por lo menos. Pero es que decían que empezamos a las 4, empezamos a las 6. Alguien está durmiendo. Así no es, pues si cuando dicen uno es de las 4 a las 5 la cuestión. ¿Cómo nos colonizaron los típico, ¿no? Típico chileno. A los que les gusta jugar Call of Duty, vayas a la frontera. Ojo que ojo, empieza la guerra, claro. Ojo, así que no. Call of Duty P, Call of Duty P. Ojo. Call of Duty el Pacífico. A todos esos simios que les gustó. Claro, que quieren más gráficos. Ahí está, tienen en la vida real. Sin continúe. El live action. Una vida nomás, pues el hardcore. Ahí. Vamos a ver cómo les va. Allá, no, si no va a haber guerra. No, a ver qué. Según lo que dicen, la Haya va a hacer el fallo a favor de Perú, pero van a quedar los dos conformes. Pero no ocurrió. Ya empezamos, no, ya. La gente peruana putea la foca. La colonia peruana aquí en Chile es grande, bueno, son más peruanos que chilenos, bueno, están metiendo en problemas. Tienes cuidado con las palomas en la plaza, ¿no? No, chilenos ahí, sin matar el mío asado que se han hecho para cagar todas las palomas. No, no, hay que echarse todavía, weón. Bueno. Por ahora. Hasta cuando tengamos fanboy, ahí recién hay que. Después del quinto capítulo insultamos a otros países, así que ahora hay veto. Tuvimos veto presidencial. Siempre tienen que tener en cuenta que no va a hacer las cosas por nada. ¡Bravo! Voy a poner después que chilenos cojudos. Lo alimentamos, weones, ya. Lo dije, ¿qué, weón? No, buena banda, locos peruanos, bueno, igual que los argentinos. Los pululos igual son ricos. Sí, somos toda una gran nación, ¿no? ¡América! ¡We are! ¡We are! El enemigo es los gringos, weón. el enemigo es Disney, weón. Murió el taneo Chávez. Chávez, weón. Ya estamos metiendo tierra política, weón. Tenemos un podcast de juegos, de entretención, weón. Y ahí, ya, y cagamos. Es que la boca, no, pero es que mira, hola. Eso es para que veas que esto no está pauteado. Supuestamente, mira, estamos aquí con un notebook. La foca tiene que buscar información de juego y cosas así. Y pues se pone a ver Facebook, se pone a ver puras weas. Y después preguntan por qué lo molestamos. Sí, las noticias para la semana, no hay más noticias. Parece que no hay más noticias. No pasó nada esta semana, parece, igual estaban todos de vacaciones. Sí, están en enero. Por último, pone lo del incendio. La actualidad. Nada, cabrón, no quemen weá, no quemen cosas, weón. Según el del sur fue un viejo así que se le salió del control uno de Falcon. Se le salió como el control a un viejo el fuego que estaba haciendo. No, no sé, no veo noticias, weón. No, no es que no tuviera internet. Vos fuiste el fuego, güey, te diste para acá, güey, dejaste la cagada allá, güey. Arrancando. Ya, bueno. Oye, agua, un poco. Ahí la foto. La 3DS. Oh, la 3DS, mejor consola potable. La mejor consola, la que más vendió el año pasado. Nah, ahora que con el catálogo que tiene la 3DS. Se pasó ahora. No, la Vita no existe. No, pero mira, no tiene juego, no tiene nada, bueno, una consola que existe nomás, bueno. Podemos hablar de Vita entonces. Podemos pudiera Vita, ni Disney la quiere, Es que creo que tiene como un juego bueno, creo que el Killzone, ¿o no? Miento, no sé cuál es el Knight tiene Vita, bueno, Knight ni se atrevió a comprarla. No, pero 3DS ruso. No, 3DS. Mira, 3DS igual partió de manera lenta cuando salió en inicios, pero con el catálogo que tiene, ya, vale, sacar cualquier catálogo. De hecho está actualmente sosteniendo a Nintendo, porque como lo decíamos anteriormente, la Wii U no está vendiendo lo que ellos esperaban, pero los ingresos los está generando mayormente las ventas de la 3DS y obviamente los títulos que están desarrollados para tal consola. Tienen que venderte una promo, ¿no? 3DS con Wii U. Tienen que vender una combi y para salvar la Wii U. No, no sé, pero la 3DS es buena consola, nada que decir, somos aquí todos fanboys de 3DS. ¿Sabes qué más? Te apuesto que cuando salga el Smash todos se van a olvidar de que la Wii U tenía problemas económicos, que no estaba vendiendo. No, siempre. Y todos van a lavar a la Wii U, ¿te apuesto? Y va a salir Mario Kart. Sí, Mario Kart, Mario Kart. Van a tirar como con un mes de diferencia, ¿no? Un Mario Party. Si es que alcanzan a hacer un Zelda. Ojo con Hyrule Warriors también. Sí, también el Donkey Kong, el Tropical Freeze, igual que... Falta un Metroid. Oh, se han olvidado de Metroid, Nintendo, man. ¿Cómo se llama el viejo de Nintendo? Samus vende, man. Sí. Sin armadura vende, man. Sí, insisto, yo quiero unas misiones sin armadura. ¿Lo no tiene, sí? ¿Ah? No, si tiene misiones sin armadura, no, hay que hacerlo completo, sin armadura, no, la armadura sea opcional. Mira, sin armadura... Recuerdo que una mini misión en Zero Mission, donde efectivamente andáis sin armadura. Yeah. Tenías también la del Other M, hay una mini misión también sin armadura. Y no me acuerdo de otra que tenga sin armadura, pero sí se ha tenido misiones con el Zero Suit. Oh, te sonó un teléfono. No, yo creo que no, batería baja, parece. Miyamoto está escuchando. No están llamando todos los que puteamos recién. Descongelaron a Walt Disney. Bueno, en especial le cogieron los audífonos para que escucharan el podcast. Ya nos mandó a matar, cabros, así que fue un gusto. Este es el primer y último podcast. Lamentablemente. Pero recuerden, lo dijimos nosotros primero. Claro. Después de todo, no, así. Bailante y Lee no le tiene miedo a las corporaciones, no nos paga nadie, no estamos ni ahí. Hasta cambien eso paguen. Hasta que nos paguen. Por ahora. Por ahora, por ahora. Hacemos campaña política. Mercenario no vamos. No, weón, estoy dando cuenta, sí, que para adelante y Lee, pero somos los discos, lo de todo, que no seguimos las masas, nada, como el 1%. Ojo, como hater de todo. Eso tiene un nombre. Hipster. Oh. Sí, ojalá, el podcast más hipster. El podcast más hipster. O va a salir el juego de Rambo. Esperado, juego de Rambo. Ah, bueno, juego de Rambo, pero como. Vida infinita o para infinita. Pero de Rambo 1 o de las, no, tres Rambo. Del último. ¿Cuál Rambo 4? Sí. ¿Y de qué va a ser? ¿Así Rambo tipo Snake? ¿Algo así? Media hora con la metralleta, ¿no? Que vaya a matar, no vamos a matar. Puede ser Rambo tipo Snake. Pero en una de esas, no, es posible que sea tipo Snake. Hablando de Snake, sale el Metal Gear, el nuevo. El 5. El Gran Zeroes. Que todos lo esperan. Mucho tiempo que no va a ser. No, yo creo que sí, se han demorado mucho. Lo llevan como 5 años, creo. No necesariamente que se demore significa que sea bueno. No, pero que lo están haciendo con cariño. El Phantom Pain. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? El Phantom. El Phantom. El Pantene. El Pantene. Phantom Pain. ¡Ah! ¡Villa la gringa! Y ahora tradúcelo. ¿Dolor fantasma? Como vas con un dolor fantasma porque te duele algo así, porque después no. No, y el Gran Zeroes creo que es el primero. Son dos secuelas, van a ser dos juegos totalmente diferentes. No, no tengo idea, llámate a Kojima. Tengo el... Y va a salir la secuela original. ¿Cómo se llama? ¿Cómo robot ahora? ¿Cuál? Ryan. Ah, ya, el Metal Gear Rising. No sé, no sé, es que no me tinco nada. Yo no lo compré. Debo decirlo que no. Tengo que decir que según lo que leí es malo. Tengo que decir que yo me quedé en el Metal Gear Solid 3. Es que yo escuché que era bueno. Digo, es muy corto, dura como 5 horas. Es que ya pierde toda la esencia de Metal Gear, sino que era como un tipo más, era como más Devil May Cry, así como matar gente, destripar en el. En el que jugáis con. Jugáis con ese loco rubio, no sé cómo se llama ahora, weón, se me fue el nombre, weón. Raiden, ese mismo. Pero qué pasó, no es otro. Es que ya deja la infiltración de lado como más fijo. Como un robot y va y matáis a 10. Sí, bueno. Que están en el 2, ¿no? Sí. Y eso. La foca la va a buscar porque no. No lo conoce. La foca es internet. Foca diferido. No, la foca es ahí para el podcast 3 para contestar todo lo de ahora. Pero si no va a tener todos los temas de ahora y todo. Sí. Oye, el Suki celular está sonando, weón. Oye, ¿qué celular? Afuera. No, es afuera, afuera. Afuera los llama mi moto. Oye, pelado, salgan de acá, weón. Bueno, bueno, no, ahorita, bueno, no. ¿Alguien puso cronómetro? No tengo idea. No sé, vamos. ¿Y cuánto llevamos hablando? Hablemos, ¿no? ¿Cuánto llevamos hablando? No sé, no, pero no sé cómo funciona esta cuestión, weón. Te falta tecnología. Ahí está, no, van 27 minutos recién, un poquito todavía, así. Pero ya fueron los 30. ¿Hablan los demás noticias? No, un no, poco 30. No, ¿cómo la desarrollas con 30? Justo bueno, que estaba buena la conversación. Habla de anime. Cuerpo de anime. Ya está en la sección en la cara. Sí. Ahora está la pata también aquí, si no. Ese es un dolor fantasma, weón. Es el ejemplo de Phantom Pain. Me van a pegar. No, sí. Bueno, la foca quiere anime y hablemos de anime. Busca anime actual, foca. ¿Anime de temporada, foca? Shingeki no Kyojin. Foca. Hoy estamos viendo otro tema. No, es que no. O sea, sobrevalorado. No es fome, pero es como algo que se ha visto muchas veces. Entonces me llama la atención. Lo único que le cambia en vez de así ponle un vez de zombies titanes. Es que ya igual todas las fórmulas están casi explotadas ya, ¿no? Porque llega alguien como con algo nuevo, como ya muy. Como que todo ya se ha visto, pues, todo ya se ha hecho. Es que tienes que copiar algo bien antiguo, ¿no? Que nadie se acuerda. Chinchar. Era la cumbia chinchar. Este de la sección te le cayó el carnet. Sí. Y buena grey anime actual. El más viejo es la foca. Casado en X, ¿no? Que es como el que está en la casa. El hipo, Joaquín, no hipo. El Shingeki no Kyojin. Y un Shingeki no Kyojin. Es de los titanes, ¿eh? Vendió harto, sí. No, fue el como un anime de temporada. Como el más fanboy. No, pero yo que se mío en el tema. ¿Ah? En todo caso, las redes sociales ya me tienen chato con ese programa de anime, weón. No, vendió. No he visto un solo capítulo, pero me sé toda la serie gracias a los. Oh, el caso de High School of the Dead tiene que volver, weón. No, esa es otra serie que fue sobrevalorada en su tiempo, weón. Fue era mala esa serie, weón. Era una gente que le gustaba. El fanservice. El hecho. Sí, porque habían así como que peleando con los zombies y la toma a la amiga, al poto, a las pechugas. El animal fuera el que no lo conocía. Apple Search, la calaca, el No sé cuál es. Calacata de esa, ¿sabes? No, la calaca no sabe. Bueno, si alguien la sabe, déjenlo en los comentarios. No, Apple Search fue una película muy buena, boludo. Ya. Siguiendo. No, en el anime de temporada, Cazador X, que uno ya en el capítulo como 112 ya. O sea, el otro. Kill la Bill. Kill la Bill no la he visto. Kill la Kill, no sé cómo se llama. Pues no la he visto. Tarea para el próximo podcast, ves algún anime, por favor. Vamos a verlo por manera. No, uno es de anime clásico nomás, claro, de los semanales. Kaku, dejen en los comentarios que tienen que ver la cara. Recomienden no anime y la próxima. No anime porque personalmente no, yo por lo menos me quedé en Saint Seiya, en Detective Conan y. Por Detective Conan, ojo que sigue, man. Ojo, pero sigue. Todavía se sigue editando capítulos, de hecho todavía no piensa ni terminarlo. Lleva por lo menos, ¿cuántos son? Como más de 700 por manga. Más de entre 600 y 700 capítulos. Yo me quedé en el 144, no importa. ¿Algún día terminaré de ver Detective Conan. No, son la serie eterna de toda la vida. Si uno se quedó ahí, pues no sé, así que recomienden las series nuevas, ahí va a irles comentando. Pero buenas. Aquí sí. no esperen así. Oh, me gustó su apartado gráfico, la calidad de los personajes. No, aquí vamos a decir si es buena la hueá, es mala, dependiendo del gusto de nosotros, porque unos pueden encontrar, que algunos pueden decir ahora, no, que ese chingo que no sabe nada, me los voy a dar dislike, no, solo les voy a denunciar la página, los voy a denunciar por maltrato animal, todos son. Pero ¿saben qué? Hay un pequeño problema. Sean hater o no, igual nos van a dar visita y igual nos vamos. Así que yo le digo, equipa el gusto, los colores, y cada uno a lo mejor le gustó. Shingeki no Kyojin. Yo creo que cumplió, con un 4 pasó la expectativa. Había un personaje que salvaba toda la serie, que había que decirlo. Que era mi casa. Y no está editado. Y no está editado. Pongan el no está editado. Pero es que yo vi este capítulo como 12, no recuerdo, hasta cuando ves la gran mujer. Que se te spoiler, yo creo que todos la vieron ya, así que hasta ahí no va. A todos estos somos bastante spoilers, así que si estamos hablando de un tema, votéenlo un ratito. Nos van a terminar muteando casi todo el podcast. Igual los dan visita. No, es que están interesados por la piscina. No, pero bueno, sí, a lo que viene recién saliendo no va a ser spoiler, pero lo. Todos sí, tuvieron a ti en la vista ya, pues. Sí, yo creo que todavía. Foca algún día van a dar High Club de Dead, no pierdan la fe. Manda cartas. Manden cartas a nombre de Foca. Espero la Evangelion en 4. Ya que la 3 fue un desastre. Sí, mala. Mala. Yo no la vi, así bueno, que no puedo opinar. Mala. Eso fue mal, no la vi ahí. Peor que la batalla de los dioses, ¿han visto la batalla de los dioses? Oh, esa es mala, asquerosa. No tan mala. No tan mala, ¿qué? ¿Esa es peor? Sí. Oh, bueno, no la he visto, weón. No la he visto. Mala, ni con voces latinos se salva. No la he visto, weón. No me atrevió. Es mala, no la veis. Estoy esperando que la den en un bug o algo así, ¿no? que la den en el Holbet, que la den en algún canal por ahí, pero no la he visto. Es mala, pésima. Es que desde cuando vi una escena que salía Vegeta bailando, salían como siendo locos. Si te gusta Vegeta, te vaya a morir. Dije no, dije como que no, dije, este no es mi Vegeta, dije, ¿qué está haciendo? No. Así que no. Es mala, bro. No le di. Pésima, weón. ¿Más noticias, puta? No, esa fue la sección de anime. Entonces ya recomienden un anime, porfa, que necesitamos ver anime. Bueno, estamos viendo Shungyoki no. Yo estoy viendo No Orphan, weón. Shungyoki, Shungyo, no sé. Hoy estoy viendo Orphan de Reja World. Háblanos de Orphan, Esta es la sección de. Ya, la Foca te recomienda el anime retro, dale. Recomienda el anime. Sí, pues dale. Sí, o no, que recomiendo, si ya, pues recomiende, pues Foca. ¿Por qué deberías ver? Orphan, Gulliver Boy, tienen que ver. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Véndala. Son buenos, pues. Justifique su respuesta. Justifique su respuesta. Foca, ¿cuál es verdadero? No, ¿cuál es falso? Es verdadero. Son historias así, una clásica. Si tú tienes 12 años, 13 años, estás escuchando, escucha al tío Foca. Y te va a recomendar, ¿pero por qué? ¿Por qué Foca? Porque es como los orígenes de todo el anime de ahora. Ahora ya. Ahora es más de lo mismo, ¿no? Entonces ya como que no sorprende. Ya. ¿Qué te gustaría ver en anime de ahora, por qué? Mujeres peladas. Un weón que se transforma en Super Saiyajin, eso me va a dar. Y golpea a todos y destruye el planeta. Chin-chan, weón. Ya, bueno, darle con Chin-chan, weón. Ah, si vos te ríes con Chin-chan. No, nunca vi Chin-chan, weón, te voy a admitirlo. Por eso soy tan infeliz. Por eso soy tan infeliz. Hamtaro sí lo veía. Hamtaro, weón. Club de los Tigritos, pues bueno, en esa serie. Esas series te las ponían por obligación, pues, bueno, eran. Había que pasar la tarde. Sí, ¿no? Pues, era como cultura, pues, bueno, llegar el otro día a la escuela, oye, ¿no viste Haftaro? No, bueno, la ya ahí fuera del tema, pues, bueno. Te dejaron por el círculo. Había que rellenar para que después nos quedaban. Kinijo, bueno, era buena, serio. No, pero yo creo que no, la gente veía Kinijo y no la entendería. Tenía como era un weón que le guste el estafado de carne y weón así. Por ahora como que lo que predomina siempre es el Eiji en este último tiempo. Bueno, según no sé yo. Como minas que andan mostrando las pechugas y cosas así. No, es igual había, pero ahora hay como sobra. Es que la serie se basa en eso, eso es cuando la serie se basa en eso. Sí, pues. Es que ahora hay sobre como mucho abuso, ¿cachai? ¿No? Antes por lo menos como que había una trama buena y de repente se salió. Somos dinosaurios, weón. Todas las weas antiguas son buenas, weón, ¿no? ¿Cachado, no? Igual siempre uno dice eso, siempre al final, siempre se acuerda de después de años después. Puta, weón, los animes del 2014 eran la raja, weón. Acordándose los animes de los Shingeki. Shingeki no quiero la ya, weón, tío. No, bro, Shingeki no Kyojin para mí fue la pildorita de este. Como el anime del mes que el Fushiki, cierta serie. Mirai Nikki creo que igual fue como un tiempo que fue bien querido. Me gustó el Hay los Curos de Death, igual que todos así, andaban pasados con las conchapitas y cuestiones así. Favor, sí, y capacito que este año haya otra serie que iba a también me decía, ¡uh, la raza, weón! Bueno, la raza. Bueno, serie mala como Montequito. No, ya te fuiste ya. Yo si veo series, no es que diga así, oh, esta serie es mala, no. No, pero más chiquito que mal. La antirecomendación de la foca. Uno respeta nomás a One Piece, que lleva cuántos años siendo el rey de los mangas y que te respeta. No, pero. Oye, pero. Convoy de One Piece, bienvenido. Recomendaciones para que vean, puedan ver Centella. Mira, el siguiente podcast, insisto, voten si quieren a la foca. Por favor, votenla. Pero es que no se pueden llamar otaku si no vieron Centella, pero o los que, movies, bueno, o los movies. Hay personas que se creen, no sé, cuando nosotros nos creemos podcasteros. podcaster, no creemos podcaster y no hemos hecho nunca un podcast, porque hay gente que se cree así. Ni siquiera sabemos si está grabando, ¿no? Legal, bueno, nosotros estamos hablando al aire y están locos, estos güeyes están locos. Llega la mal, igual te dice, ¡ah, este güey está loco! Vamos a ponerle play y no se escuchan ni una. La foca, le digo. Puta, la foca. La foca está viendo el Facebook, pues. Bueno, no, que no foca, podía. Habla de lo que dice tu Facebook, chica. Chica, sale, güey. Le da, con que es como el relleno. ¿Hace publicidad por control? No, pero los mejores animes. Por si acaso, ¿no le están pagando por publicitar a Casale? No somos nada. Señora Patti. Con el auspicio de Minimarket. Señora Patti. Completo viernes, sábado en la noche. No, yo opino que no sé, ya cuatro minutos llevamos ya. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una pausa? Van a ser ya casi 40 minutos. ¿Hacemos una pausa y volvemos en un rato o no? ¿Pone una pausa? Sí, me miró que pongamos una pausa y ya aquí supuestamente una canción o algo, no sé, pues ahí. Sí, nosotros. Ustedes no van a mamarse la pausa, nosotros le vamos a poner pausa y después vamos a editar, así que nos van a decir, ah, vamos a hacer una pausa, no vamos a ir al baño, tío. Ya, dale, costa. Ya, entonces vamos a una pausa, entonces vamos a tomar agüita, vamos a ir al baño. Vamos a ver, ya, entonces la pausa y ya volvemos. Ya, thank you. Y volvimos de esa pausa. Se me hizo tenda la weá. Ojo con el volvimos. Ojo con el volvimos. Volvimos. Y en mayoría. Tenemos un nuevo integrante para el podcast. Mi tío por ahí anda reclamando, así que a lo mejor durante los futuros podcasts escuchen sus reclamos, sus risas, sus llantos. Todos millones varios. Sobre todo la de él. Gente joven. ¿Y ahora con qué nos vamos? ¿Con tema random? ¿Alguien quiere proponer algún tema así random? ¿Cata? La Cata que está hablando ahora. Se va la Cata, se arranca con el Cevita. Con el integrante. No quiero mirar. Definitivamente no. Ya. ¿Qué propone el tema random? ¿Tema random? ¿Hay mostaría? ¿Al Unimax? Así nomás con los... Con los podcasts sin pautas. No, no, otra pausa con el tema. El tema random puede ser de que no todo, de que nosotros somos como dinosaurios, que encontramos todo lo de ahora malo. Pero no todo, no creo que todo sea malo. De las cosas oso, buenas que han salido este año. Oso, lamentablemente, todo lo nuevo es malo. Lo siento, hay que decirlo. No, todo lo bueno es malo. Yo me quedo con los videojuegos de la década del 90, 80. Que haya carnet nivel dios. No, claro. Pero es que ahí había, bueno, había, pero es que también había como un límite con la tecnología. Igual, bueno, que han aprovechado la tecnología para eso. Los juegos que yo creo que, si tú decís en los 80, no se pueden haber hecho juegos que como que hay algunos que transmiten más emociones gracias al surround o a meterse mira, mano en un entorno. Es que mira, básicamente, si nos remontamos a la época del 80, del 90, si bien es cierto no se contaba con tanta tecnología para poder desarrollar un videojuego, no es menos cierto de que por lo menos había un trabajo un poco más cuidado a la hora de crear un videojuego. Como lo dije anteriormente, buena historia, una buena banda sonora independiente de los detalles técnicos que puedan haber en ese tiempo, buena jugabilidad, buena dificultad también, que es lo que he hecho de menos. Por ejemplo, no es lo mismo jugar con tres corazones, no sé, una Link to the Past, que jugar un... con tres corazones un Ocarina of Time. Pero es que igual se van de la misma época, igual no tan es como jugar en Mario con Ita Mapache, son como 5 años de vida. Pero igual se nota la diferencia. Por ejemplo, en la Link to the Past, me acuerdo que jugar con tres corazones durante todo el juego, tenías que rezar para que te saliera un corazón, o si no, era muerte segura. En cambio, en el Ocarina of Time te salen corazones a cada rato, entonces no, pero, en cierto no, modo te simplifica la vida. No, pero es juego bueno, igual son la cumbia. Sí. No, pero es que el juego bueno es que igual son la cumbia. Okay. Grandes pensas. No, bueno, no, pero que el Ocarina of Time igual marcó escuela con el Mario. Fueron como el salto 3D y todo ese punto. Y yo creo que eso fue la sobrevaloración que se le dio a Locarina. Porque fue el paso al 3D, ¿no? Porque si te fijas, si comparas el plot de la Link to the Past con el Locarina, el plot es casi el mismo. Pero buscar los tres pendientes, ¿sí? Sacar la Master Sword, alternarte entre dos mundos y enfrentarte al mono final, que en este caso era Ganon. No, pero es que sí, igual está sobreexplorada esa franquicia, esa misma temática. Pero yo creo que en Locarina hay juegos que, puta, hay cartos creadores que han dicho que han sacado de Locarina. Que Locarina marcó escuela en el manejo de cámaras, como en Mario. Sí, que empezó como las cámaras independientes, que ya ahora uno ya no puede jugar sin buscarle como el ángulo a las cámaras. Ah, claro. Pero como... Y creo que esos juegos marcaron escuela. Igual en los primeros movimientos del Link, aunque uno ve los primeros movimientos, Locarina dice su tiempo encontró lo máximo y decía, oh, como que están tiesos y... Sí, pero es que estamos hablando de la tecnología que viene ese tiempo, pero a lo que voy es que en sí, si bien es cierto, se ha avanzado en lo que es gráfico, que a mi juicio lo que más se ha avanzado, se ha dejado de lado otras cosas importantes como son una buena historia, una buena jugabilidad, una buena dificultad y una buena banda sonora, etc. Yo me quedo con el Ninja Gaiden, güey. No, pero hay puntos aparte, creo, no todos así han sido juegos que como el año pasado, como el The Last of Us, que fue el... ¿Cómo es que se juega? Es el juego de acuerdo, digo, si te ponía a pensar, y ese hace 20 años no puede haber sido posible. Nada lógico. El otro juego que entra en el Bioshock en un Android 3. ¿Cuál? Eso igual son no son tan famosos como no les dan tanta... No tienen tan buena jugabilidad, pero la historia... Pero tienen buena historia, igual te engancha. Porque ese juego tampoco se podría haber hecho con la tecnología. No, lógicamente, sí. Es que la idea es buscar el equilibrio como en todo. Sí. La idea es buscar un equilibrio. Primero, no llegar y tirar a un juego así con gráficas sorprendentes y una historia chaya. Por ejemplo, dígase Final Fantasy XIII. Malo. Podríamos decir. Dígase GTA V. Dios de la guerra. GTA V, bueno, fue una opción tirar las mechas porque le ponían nota 10 a innovación y es más fórmula, de lo mismo. Esa viejo. Fórmula viene más de lo mismo. Es como ponerle de nota 10 a innovación a un Zelda, juegos que son más a un Resident Evil, a un Silent Hill, que ya son más de Inclusive, mira, por ejemplo, se le ha puesto también una muy buena calificación a la Link Between Worlds, que en sí es, no es malo el juego, es fácil, sí. Como que castigo, sí, me he perdido tanto. Y básicamente es como una actualización de lo que era el Link to the Past, o sea, ya, usaron el mismo mapeo. Cambiaron un poco el plot como para hacer la diferenciación, pero en sí, si te fijas, le dieron una nota muy alta y digamos que en cuanto a innovación, a lo mejor el hecho de convertirte en pintura, de tener, digamos, puzzles que abarcaran más de un piso a la vez, o el hecho de que pudieras tener todos los ítems desde un principio, claro, son a lo mejor un par de vueltas a la tuerca, pero aún así sigue siendo la misma fórmula y acá se forma la controversia, o sea, si la fórmula te sirve, explótala. Sí, pero que ahí... Pero hay, solo explotarla... Es que ahí depende, ahí se ven donde la innovación, qué puntos tomarán para él, porque yo he visto juegos que no sé... Creo que al The Last of Us fueron bastante críticos con innovación, porque era como de zombies, no de zombies, pero como de fin del mundo, poco apocalíptico, temática ya explotada, y igual le dieron la nota que ya era algo explotado, nota 8 o algo así. Le dieron un toque. Y en cambio el GTA V como que lo trataron así como que no, esto nunca se ha visto como algo de innovación. Por eso no sé qué criterio ocuparán. Es que ahí el hombre del maletín, yo creo que corre ahí a... No, porque también se basa también en la más, o sea, mira, date cuenta que hay muchos juegos que venden simplemente por el nombre. El nombre es el que pesa. Yo creo que a lo mejor sea un asco de juego, pero por el hecho de tener el nombre tanto, ya tiene como una nota base. Pero es que eso igual depende, porque el Resident Evil es un nombre importante de la franquicia y va pero picado. Pero que era malo. Es que del 5 al 6 ya pasó a ser otro trama, ya del 4 como que empezó ya... Sí, como que se volaba, ya no eran zombies, pues. No, es que después ya empezó a ser plaga, cosas, pero eso igual venían con un nombre de atrás, pues venían como con... tres juegos que lo avalaban y más, el código Verónica, venían con tantos juegos, venían con un nombre y han seguido matándole y hasta que están matando la franquicia. Si hubiera para el Resident 7, no sé qué esperarán. Es lo mismo que para el Metal Gear, ¿sí? No, pero Metal Gear, justo parte, Metal Gear, no sé cómo querés decir. Fanboy, Fanboy. No, pero es que Metal Gear... Bueno, no me gusta. No, que 4 ya es como más futurista, pero igual tampoco no es tan malo. Es que sí, mira, no sé. Pero es tanto que es más de lo mismo. Es como más de lo mismo. Toda la pelea. Pero es que mira. Es que mira, por eso te decía, se forma la controversia en el sentido de que si la fórmula te sirve, si la fórmula te vende, vas a seguir explotándola. De la guerra, ¿no? Ahora, cuando la sobreexplotas, yo creo que es donde empieza a generar problemas. ¿Por qué? Porque también el jugador promedio, o mejor dicho, el jugador que ya también ha venido siguiendo la misma saga durante años, también se aburre. Que son para jugadores más... La gente es imbécil, se asusta de las cosas nuevas, nada más de siempre. Alguien juega así casualmente, ¿no? no va a cachar de eso. Ah, lógico. Pero yo encuentro que Metal Gear ha sabido reinventarse y como que todo, no sé. Pero yo lo encuentro siempre algo parecido. Al 1 con el 2, al 2 con el 3, siempre como que encuentro, o sea, algo como que va innovando nuevas cosas. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el videojuego, el título en este caso, cambia de desarrollador? Muchas veces el cambio de desarrollador le aporta ideas nuevas a la franquicia, como también las puede perjudicar. Por ejemplo... Amnesia Machine por fin. Fue muy malo. ¿Cuál? Amnesia Machine. No, pero hay gente que la mesa de era bueno. Por ejemplo, mira, tomemos el caso de lo que supuestamente se está desarrollando, que se llama Hyrule Warriors, que es una especie de crossover entre Dynasty Warriors y La Leyenda de Zelda, desarrollada por Tecmo. Tecmo que ya también ha probado con otra franquicia de Nintendo que fue Metroid. Si bien es cierto, no sé qué esperar de ese juego, la verdad de las cosas, pero yo sé que por lo menos... Pero yo sé que por lo menos, si hay algo que ha sabido hacer Tecmo, es hacer buenos movimientos y un buen sistema de combate. Yo creo que en ese sentido Link se puede beneficiar para una próxima entrega de La Leyenda de Zelda. Lo mismo pasó con Metroid. Metroid Other M, si bien es cierto, no fue una obra maestra, pero Samus ha sido una de las más ágiles que me ha tocado controlar, incluso superior a la de Super Metroid. No ha habido una Samus más rápida en respuesta y en también versatilidad en movimientos que la Samus que creó Tecmo con Metroid Other M. Por ahí Metroid después desapareció después. Se la llevó a la tumba, Sí, pero a lo que ves que por ejemplo muchas veces se puede beneficiar de ideas. A lo mejor. Como el juego de los locos Adams de Super. la fuera si empieza con su comentario ahí. Después decimos, no me digas random, pues. No, a lo mejor todos esperaban del Link, todos siempre esperan del Link teniendo una gran variedad de armas, que el Gun haga sus piruetas, que el Gun haga sus. ¿Ahora las va a hacer? Ahora van la posibilidad de verlo. Pero yo creo que a ver, hasta gente que queríamos el Link clásico que era sí, digo, pues que nunca podía dar queremos la Ocarina. Y es imposible, queremos el Majora. Queremos el Majora. No, es que sí queremos el Majora. Pero. Eso igual, yo creo que el, no sé si el Majora o el Majora, yo creo que lo están sobrevalorando, yo creo. Como que todos lo están esperando, yo en páginas que he visto. Todo así, el Majora, el Majora, comentan. Más que sobrevalorarlo, están diciendo de Ocarina. Lo que pasa es que mira, ocurre lo siguiente con el Majora. Fue, digamos, un. Salió el Ocarina, supuestamente ya con toda la sobrevaloración que hablamos recién. El tiempo de desarrollo del Majora, o más bien el intervalo de tiempo que hubo entre el Ocarina y el Majora fue demasiado corto. Fueron dos años. Es como lo mismo que el Ocarina. Fueron dos años y básicamente el Majora lo sacaron como más que nada una. Fue por el asunto del fin del mundo, que supuestamente sacaban en el año 2000, entonces trataron de hacer o tomar esa idea y tratar de plasmarla en un videojuego. Ya Miyamoto explota el fin del mundo. Claro. Pero yo creo que si tú le preguntáis a alguien entre el Ocarina y el Majora, yo creo que más se tiran por el Majora. El Majora como que les dejó algo más. Que la historia del Majora es como que fuera de los estándares. Sí. Todas son como ir y rescatar a Zelda. Y esa es como ir y rescatar al mundo. Claro. Sí, pues eso yo creo que igual pegó. Y el juego, yo creo y que es como más oscura. No, de hecho, si empiezas a analizarlo, deja un mensaje. Que hay traumado. Profundo, o sea. Si analizas, por ejemplo, la. Oye, pero. Jugaron los juegos Himano, ¿no? Oh, la Pokémon. Qué bueno. Jugaste River Ride en Atari, ¿no? En serio, si quieres sacar a Pokémon, coméntenlo, me harían un favor. Para Pokémon. ¿En qué estamos? ¿En Locarina? Claro, perdió la seriedad. Estábamos supuestamente hablando de que no todo lo nuevo es malo y que tampoco no todo lo antiguo hay que sobrevalorarlo. Es que igual uno tiene recuerdos, que bueno, uno algo que edad teníamos la edad era como, no sé, porque ahora cuando veis los monos antiguos decís como cómo me gustaba esa weá, pues sí, como que decía y todo su tiempo así, oh, lo encontraba en lo máximo, decía, oh, esa gráfica, weón, bacana, weón. Y como que después los volví a ver ahora cuando soy más grande y ya como que sí, uy, esa me gustaba, y la verdad de la compré para la casa. Que luego a lo mejor tiene visiones como que encuentra lo máximo, mejor que pondríamos el juego, los teníamos un rato jugando ahí, oh, el abuelo, sí, pues, no teníamos. Cuando antes tenías la opción en la casetera de la Nintendo, ¿qué juego tenías? Mario 1. Pero también es con el de los matan los patos. Era la sensación, pues weón. No, Mario 1 es un juego bueno. ¿Sabes qué me ha gustado Mario? No, pero cuidado en el matar los patos, bro. Yo la verdad las cosas que nunca he sido fan de Mario. Ahora, si tuviera que elegir al menos de los Mario antiguos, me voy con el Mario 3. Mario no, 3. El Mario 3 marcó igual. Con el de Mapache, el sapo, el guía las martillos, el traje de oso. El Mario 3 en 2D, pero no, sí, Mario. Aunque el Mario, mi Mario favorito es el Yoshi Island. Por uno. ¿Va a salir uno? Que ahí está el de Chilita, el Game Boy, que es el primer, y el de DS, no sé si. No, pero el de Navagan es de Fuego. No, el Yoshi. Que el Yoshi no sé, igual la temática era diferente, igual no salvar a la princesa, salvar a Luigi. Mira, por ejemplo, igual un juego que fue igual en los controles. La fuga se salía. Lo encontré bueno, weón, pero nunca como que tuvo mucho que el Parasite TV. Igual desapareció con la Play. Era súper bueno. Igual que el Dino Crisis. El Parasite 1, Parasite 2 era genial, pues, era muy bueno. Dino Crisis era como la competencia directa, digamos, con Resident Evil. Uh-huh. Y desapareció también, pues, una, como que nadie lo pescó. Y hay altos juegos que uno debía comprar los derechos y hagamos un juego. Adelante, y claro. el día que tengamos suficiente dinero para montar una desarrolladora y para adelante él iba a sacar todos esos juegos que se echaron de menos y desaparecieron. Y el gato manito salió. Salió. Sí, ya estos juegos no, que sí. Yo te digo, igual a uno los recuerdos a veces le pasan mal a jugar. Cosas así como, cuesta la verdad. Pero yo digo, igual esta gente de la quinta generación creo de consola, que estamos dando la sexta. Ya en la pobreza aquí en adelante iría aún. No, hay uno que tiene una de sexta que es la Wii U. Ahí por ahí. No sé. Pero esa la Wii U como de 5 y media en realidad. De 3 cuartos. De 5 y media. Lo que pasa es que en cuanto a hardware no es muy potente, que digamos, hay que decirlo. Pero y gráficamente, no sé, por las nuevas consolas, un computador bien equipado se lo raja los. Bueno, a la Xbox One y a la Play, a la PS4. Yo siempre he pensado que nunca quería una Xbox porque prefiero jugar en el computador. Yo al contrario, no soy mucho de jugar en el computador. Ya. No, me gusta jugar en consola. No, igual en consola. A mí antes no me gustaba, pero como me fui a Valpo y no me llevé ni nada. Creo que tendré que jugar en el computador. Pero para eso va a estar la Steambox. Y Steam for the win. Tengo de las tablets también. Fiora, si usted quiere que nosotros sigamos. Unas donaciones. ¿Quiere ayudarme o a comprar una Play 4? ¿Quién quiere regalar mejor? Agradece. Vamos a mencionar nuestro correo. Claro. Más adelante, ojo, para adelante, Yeri juega. Así que ahí sí. Vamos a hacer gameplay. No aseguramos que sea gameplay de. Si quieren sacar trofeos y cosas así, guías completas, el juego al 100%, no esperen eso. No esperen eso. La verdad, la cosa es que no tenemos tiempo para hacerlo. Pero se van a mostrar trucos que no se ven. No esperen un juego recién salido. Claro. La pobreza nos invade acá, así que. Ya como ya escuchando, más de este rato. De Pac-Man. Son puros retro, así que esperen puro juego de estreno del 92, estreno del 90. Del 86. No esperen que digamos que son buenos tampoco. Ojo, claro. Se viene Monopoly de Super. Juego más emocionante, el juego de hacer se puzzle. Viene club. Club, claro. Se viene club. El juego de hacer puzzle. Claro. El puzzle. Ojo. Vamos a hacer también un análisis profundo y un gameplay de Candy Crush también para que. Podemos recomendar de que si quieren jugar Call of Duty, la versión chilena, vayas a la frontera. El 27. El 27 de estreno. Estreno a nivel nacional, así que. Ya no es posible. Bueno, para los peruanos, bueno, va a llegar una paloma a robar la caseta. De para adelante. Y tengan cuidado que la página está hecha en Blogspot. Blogspot es de Google. Google tiene nuestras direcciones, así que cuidado con lo que hablamos. En cualquier momento una conspiración de Zafati, los poderes fácticos, bueno, van a venir, nos van a llevar. Bueno, para el siguiente podcast, conspiraciones. Claro, vamos a hablar de conspiraciones. Vamos a hablar de conspiraciones, de transpiraciones, de todo, de naciones, de naciones. Transpiraciones. No, yo digo, bueno, ya llevamos cuánto, más de 40 minutos creo yo hablando. Así yo creo que estivo, aprovechamos de redondear, yo creo ya al final. Genial. El beta ya nos escucharon ya que somos dinosaurios. Vivimos del pasado, pero estamos siempre abiertos a cosas nuevas. Si ustedes quieren. ¿Están abiertos? No. Están abiertos que hicimos peor a los juegos nuevos. ¿Ustedes pueden recomendarnos algo para que nosotros digamos que es malo? Sí, ustedes háganos, díganos, puta, usted está súper equivocado, no conocen esto. A lo mejor nosotros tenemos, igual conocemos harto, pero conocemos más cosas retro. Igual no, hay altos juegos nuevos. De Polystation no nos pueden discutir. Ojo, se vienen los gameplays de Poly. Claro. Van a ser revolucionarios eso. Ojo, bien. Sí, ojo, ¿no? Se vienen también los gameplays de Tetris de 9.999 juegos. Ojo. Vamos a jugar los 9.999 juegos en un día. En uno. Vamos a hacer speedrun también. No, no le digo no, si cualquier sugerencia siempre abierta. Y bueno, no sé, ojalá que lo hayamos divertido. Si la idea de esto aquí es como conversación más de algunos, ojalá que se sienten identificados. Yo soy una foca. O yo soy un cristian. Igual odio lo. No odio lo nuevo, pero igual creo que el pasado es mejor, no sé. Igual de anime, recomiéndenos porfa esto anime que uno está desinchupado ya, dejó de ver eso. Uno ya. Dinosaurio del anime. No, ya está. Vean Gulliver Boy, cámara, weón. Vamos a decir, el último nivel que se vio Ozox fue Remy, así que comprenderán que estamos bastante actualizados. Y recordar siempre si quieren que se vaya la foca, por favor. Cada capítulo, por favor, saquen un peso de. No, sí que voy a saludar tu aquí el programa, bueno, por ustedes, y ojalá que todas las semanas podamos hacer un nuevo capítulo, nuevas cosas, y ustedes opinen, si lo importante aquí es que nosotros no la pasamos re bien acá, nos cagamos la risa hablando cuestiones y cosas así. Igual se nos puede esperar algo más especializado. Esta no es. Este no es el área, no el canal. Este no es su sitio. Si esperan algo así como que. Sí, bueno, me gustó la resolución de este juego, me gustó las gráficas del minuto. No, la resolución en 1080. Sí, no, chúpenla. Entonces, aquí ahora vamos a hablar. Y si encontramos mala una wea que todos aman, no vamos a decir que la wea es mala. No vamos a decir, ay, qué bueno. Mala. No, mala la wea. GTA 5, bueno, no, GTA 5, pero ¿lo han jugado ustedes? Yo lo he jugado. Uno puede estar cierto rato nomás, pero no. Es que igual yo no soy de GTA, porque aún no juego. Es que lo encontré con Kitor, ¿no? Para, no, no, le llamo a Bolsa, GTA, bueno, los van a odiar. Salen muchos negros también. Comentario racista. Hashtag que llenó la foca. Pueden seguirnos a la cuenta de Twitter, mentira, no tenemos Twitter. Ya, pero bueno, y para pasar una idea de nosotros, Cristian, ¿qué juego estás jugando? ¿Qué juego estoy jugando? En este momento, rato? En este momento. Mira, la verdad, las cosas que estoy retomando el Fire Emblem Radiant Dawn de Wii. Estoy jugando a la vez también el Fire Emblem Awakening de 3DS. De hecho, ya lo terminé, solamente estoy sacando los personajes desbloqueables y todo eso. Tengo en stand-by el Pokémon E. Estoy jugando el Zelda Wind Waker HD en modo héroe, por si acaso. Y básicamente eso, no he jugado nada nuevo aparte de lo que ya mencioné. El Wind Waker es, entre comillas, nuevo. No es nuevo, o sea, tiene leves cambios con respecto al original, está más fácil. Bueno, sí, está salió, más nuevo, fácil. Salió nuevo. Ya. Salió nuevo. Foca, tú que estés jugando. ¿Qué anime estás viendo? Estoy viendo los clásicos, así como. Onda, por ejemplo, como. No vamos a cambiar. Su Liverboy, su Orphan. Viendo los capítulos inéditos del Gato Cósmico. Hashtag, echen la foto. Ojo con eso. Los capítulos inéditos de Supercampeones. Ojo, se viene una parte de una película increíble que nadie ha visto. Te quedó divino, o sea. Y vamos a hablar de harto cine, estamos mirando. Marco. A ver. Terminé el Bioshock Infinite. Final creado. Juegazo que algunos que no sale el merchandise, no sale el comercial. Ojo, no le dan nota 10, pero un buen juego. Es un juegazo. Ojo, se vienen las chapitas. Terminé el Batman Arkham Asylum. Ya. Juegazo también, pero como que guatea. Lo jugué un tiempo, llegué a la mitad, me aburrí. Lo dejé como 3 meses botado y lo retomé y volvió a ser bueno. ¿Qué más? Estaba jugando el Final Fantasy VII. Retro, como la mitad. Retro, momento, ¿no? Y el segundo CD. Y el Fear, el 2, estoy por terminarlo. ¿Ozorks? Y el Civilization. ¿Cuál es el Civilization? ¿El de construir o no? Sí, el 5. Siempre lo estoy jugando. Bueno, yo estoy. Ni no Kumi, que es el que le estoy dedicando más tiempo, que siempre juego uno por semana hasta sacar el trofeo platino. Tengo PS3. Oh. Es millonario. No, bueno, PS3, pues no PS4, pues, y la compré hace rato ya. Pues. El de Last of Us, que me interesa harto en online, que me entretiene harto, que me descargo tirando puteadas en ese juego. Claro, es un modo igual todo. El Ni no Kumi de la 3DS. A rato estaba jugando el Mario & Luigi de Dream Team. Cuando estoy ahí, cuando voy al baño. Oye, ojo que de ahí salen las mejores ideas. ¿Cómo creen que sale este podcast? Exacto. El juego de Star Fox de 3DS. Casi cuando estoy aburrido a rato. Pero más el Ni no Kumi. Yo siempre me dedico siempre a un juego. Lo juego hasta sacarlo completo. Y ahí termino. Igual estoy viendo anime. Estoy viendo el Cazador X. El semanal. Con mi esposa estoy viendo. Ay, oh, qué bien. Shunbyoku, no sé, la de Rika, la de Rika. Para los que les gusta el fútbol, mañana Paco viajó. Oh, esta foca, weón. Insistimos, si usted quiere echar a la foca, coméntelo. Oh, diga. Y va a debutar en negrito, negro. Hashtag que echen a la foca. Pongan. Queremos que la foca se vaya. Nosotros vamos a cumplir su deseo. O tal vez si les encariñó con la foca, sí. Así como, oh, pobrecito. Si usted conoce a la foca, comente también, porque nos va a enseñar cómo tratar. Si usted quiere que le hagamos pitanza a la foca. Hago tu pitanza. Bueno, eso nada más, darle gracias, porque yo creo que ojalá que haya gente que llegue hasta la hora que hemos hablado. Si usted llegó al final, muchas gracias. Le vamos a mandar un pan con mortadela a domicilio. Nos comenta abajo, quiero mi pan con mortadela. Y nos dando otra dirección. Así que eso, y ojalá nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Para Adelante y Elín. Para Adelante, no Para Adelante, es Para Adelante. Bien flight, ¿no? Bien chileno. Oye, recomienden el blog a su amigo. Sí, recomienden. A sus amiguitos. Si les gusta, recomienden. A sus compañeros de equipo. No dejan los gatos. Ya, y eso sería nomás entonces. Estamos viendo otra semana. Idea en la caja de comentarios. No sé cómo esta wea tecnología, weón. Bueno, mándenme una carta. Manden una carta y me mando rejón a 08. En el podcast de 5 meses más. Claro. O salgan así por la ventana y hagan señales de humo así. No me gustó, no me gustó. O si tienen algún tema que quieran hablar, que hablemos, lo dejan en los comentarios. Ya. Y eso. Y eso, eso. Muchas gracias. Y nos vemos viendo. ¡Echen a la foca! ¡Foca, chúpalo!